Estás escuchando Chava Radio. Bienvenidos, hoy haremos un viaje al pasado para hablar sobre Galileo Galilei, un científico italiano nacido en Pisa en 1564. Es una figura clave en la historia de la ciencia. En este podcast exploraremos sus descubrimientos y su legado. Galileo estudió en la Universidad de Pisa y se convirtió en profesor de la Universidad de Padua. Fue un hábil inventor que construyó su propio telescopio, que le permitió realizar importantes observaciones. Galileo hizo avances significativos en la física y la astronomía. Observó las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las montañas y cráteres de la Luna. Sus teorías sobre el movimiento, la inercia y las leyes del péndulo fueron fundamentales para la comprensión de la física. Los descubrimientos de Galileo chocaron con las creencias de la Iglesia Católica, lo que le valió la condena de la Inquisición. Sin embargo, su legado en la ciencia moderna es incuestionable y su valentía para seguir buscando la verdad inspira a científicos de todo el mundo. Estás escuchando Chava Radio.